Nos llenamos de fe hacia la oscuridad pensando no puedo hacer esto, el mal me está dominando, aquella persona tiene poder sobre mí, aquel otro me hizo daño, a mí me va mal porque mis padres me arruinaron la vida o porque de alguna manera mi marido no me deja salir adelante. ¿Tengo la fe puesta en eso? ¿Y eso me deja crecer? No. Bueno, entonces es hora de virar la vela, ¿no? Como hacen los barcos cuando cambia el viento. Si tu viento cambió, no quieras seguir yendo para donde no podés, porque realmente a veces es mucho más esfuerzo tratar de ir contra la corriente o contra el viento que avanzar serenamente. Y a veces nos toca, por cómo están las cosas dadas, parar un poquito, recoger las velas, quedarnos donde estamos, no ir ni para un lado ni para el otro hasta tener claro cuál es el rumbo que queremos seguir. Y eso, pidiéndole al ángel de la fe, lo vamos a ver y lo vamos a sentir mucho más rápidamente de lo que podemos imaginarnos. El ángel de la fe te ayuda a encontrar el rumbo, te ayuda a sentirte bien, te ayuda a trabajar y prosperar en la vida con las cosas simples, con lo que te puede ayudar a salir de cualquier pozo en el que estés metido. Cuando uno tiene la fe bien puesta, la fe en el lugar correcto, que es la fe en Dios, la fe en que existen los ángeles, la fe en que podés, hay intercesores para nuestras oraciones, para que podamos salir adelante, ahí es donde vas, despacito, despacito vuelve a venir el viento, y ahí es como desplegar otra vez tus velas o tus alas y empezar a volar. Cuando estamos atados al miedo, a la angustia, a la preocupación, tenemos la fe puesta en lo negativo. Acordate de eso, es una cuestión de fe. Para el lado positivo, para el lado negativo. ¿En qué estás poniendo tu fe? Sentate, haz el ejercicio que siempre les doy cuando empieza el año, en los talleres y en las charlas. Haz el ejercicio de sentarte a mirar qué estás pensando, cuáles son tus deseos, los buenos y los malos. Y cuando tus deseos buenos, ¿estás poniéndote en marcha por algo de lo que ellos significan o los estás desechando porque son deseos nada más? Fíjate que lo que tu cabeza piensa y tu corazón siente, tu energía lo atrae. Cuando uno está pensando en que no voy a poder, no podés. Cuando uno está pensando en que no voy a dejar que nada me frene y voy a seguir adelante, estás avanzando. Es muy simple, es muy simple y es muy sencillo. O podés avanzar o podés quedarte donde estás. Vos elegís. No tienen ni la culpa ni el poder nadie más que quien se lo das vos. El poder del dolor, el poder de la tristeza, el poder estar atados al pasado. Mirar la vida con una tristeza inmensa no te deja llegar a un buen fin. Te hace vivir mal y morir mal. Cuando uno está bien, cuando uno está contento con lo que vivió y contento con lo que hizo, empieza a sentir que está en el lugar correcto, en el momento correcto. Mi pedido de hoy es, tené fe en lo correcto, tené fe en tus capacidades, tené fe en tus dones, tené fe en tus metas, tené fe en que sos una persona igual a todas. Si en algo sos diferente, es para mejor, no para peor. Si en algo sos sentís que fuiste elegido, es para mejor, no para peor. No existe un Dios vengativo. Cuando vos pensás que Dios está vengando, que te está castigando por algo, estás haciendo las cosas mal. La fe está mal puesta. Eso no es fe. Eso no es alegría por la vida. Eso es sentirse absolutamente castigado y eso es sentirse absolutamente perdido. Cuando uno está perdido porque dice no tengo nada que hacer, ya perdí todos mis tiempos, mis posibilidades, bueno, ahí es donde estamos, tenemos que cambiar la actitud. Acá en el libro Ángeles a tu alrededor, el tercer libro que yo edité, Esperanza y Fe, en el capítulo 7 dice: hay dos motores fundamentales que necesitamos tener bien afinados para tener un andar regular y nos ayude a llegar a la meta en el rally de la vida. Uno es la esperanza y el otro es la fe. La esperanza es la que mantiene vivos los sueños, la que cada mañana nos empuja a salir al mundo a sembrar, cuidar y cosechar proyectos.

y voy a encontrar el camino porque me guía, tengo mis ángeles a mi alrededor que me van a escuchar, o la pones en el que todo está mal y que todo sigue mal y que vos no podés parar. Cuando vos estás con la fe puesta en el lugar correcto, las cosas se abren, los caminos se abren, se va haciendo al andar, vas encontrando las respuestas necesarias. Cuando vos tenés fe puesta en la oscuridad, no podés dar un paso. Todo depende del vos o de los demás. Y cuando vos elevás un poquito el pedido, elevás un poquito las cosas, ponés las cosas en manos de Dios, ahí tus ángeles pueden actuar. Porque ellos son enviados de Dios para eso. Lo vimos un poco el sábado pasado en este taller que me encantó realizar, donde hablábamos precisamente de eso, de cuál era la misión, el poder y la misión de los ángeles en nuestra vida, ¿no? Cuando uno le da el poder que corresponde a ellos, cuando uno les da el poder a ellos en vez de dárselo al pensamiento negativo o a la oscuridad. Cuando yo creo que me vence un daño, se lo estoy dando a la oscuridad. Cuando yo creo que un ángel me protege y me guía, se lo estoy dando la luz. Entonces, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy perdiendo mi tiempo? Cuidado con dónde tenés puesta tu fe. Hay gente que me dice, pero yo rezo todo el día y sin embargo me sale todo mal. Bueno, te falta la conexión, el cable que te conecta directamente con la fe. Te estás conectando con momentos de fe. Hago el pedido, me pongo las pilas, pero a su vez le quito el poder inmediatamente cuando pienso que mientras estaba rezando mi vecino me estaba mirando, o el otro me estaba mandando una maldición, o mi jefe me estaba volviendo loco. Si yo estoy en paz y sereno porque mi corazón está en oración, ahí puedo avanzar en el camino. Bueno, antes de ir a los mensajes, les cuento. Este sábado nos encontramos en un taller nuevo donde vamos a hablar de algo muy fuerte, que son los rituales. Pero vamos a hablar especialmente de los rituales de sanación. Vamos a aprender que hacemos diariamente rituales. Todos los seres humanos tenemos rituales. Todos los seres humanos tenemos una forma de levantarnos, de prepararnos el desayuno. Si no hacemos eso ese día, es como que, ¿no? Si te salteaste el desayuno, o si no hiciste tu ritual de bañarte a la mañana o de bañarte a la noche, según sea tu ritual. Cada uno tiene su forma de vivir. Un ritual es una repetición de los actos. Entonces, si vos todos los días haces las cosas de la misma forma, vas a lograr un resultado definitivo. Bueno, los rituales de sanación muchas veces consisten en deshacer rituales prehechos y hacer rituales nuevos. Si yo estoy pasando una situación de estrés y de agobio, y que siempre llego tarde y que tengo problemas en todo, bueno, el ritual de sanación de eso es muy sencillo y vas a ver cómo lo podés realizar. El tema es tener la voluntad de los cambios. La sanación no es nada más que del cuerpo. Los rituales de sanación tienen que ver con sanar nuestra vida, nuestra elección de las parejas, nuestra elección de las amistades, nuestra actitud para con las amistades. Poder ser abiertos y no tener miedo a que mi apertura me traiga perjuicios, bien dicho está. Perjuicios. Estar con el prejuicio de que todo me va a salir mal o que esta persona me va a hacer daño. Bueno, lo que te dañe puede ser sanado. Los rituales de sanación son muy cortitos, muy sencillos, pero hay que tomar conciencia. Es una toma de conciencia de qué pie estoy poniendo primero. Es como el de respiración, cuando yo les digo respiren en forma consciente, que es nada más y nada menos que darme cuenta que estoy respirando. Concentrarme en esa respiración, no hacerla más acelerada ni más corta, concentrarme, seguir la evolución de mi respiración. Bueno, esto es concentrarme en qué estoy haciendo mal y convertirlos en rituales sanadores. Pues hay una oración que uno puede hacer desde el momento en que se ducha para arrancar el día, bueno, yo que lo termino duchándome, ¿qué oración puedo hacer en ese momento? Rituales cortos y pequeños para sanación. Vamos a recorrer un camino con respecto a los rituales, porque bueno, es una forma de comprender que todos nosotros tenemos rituales, ¿eh? Tengo el ritual de la vida. Bueno, vamos a convertir los rituales sanadores en cosas cotidianas, ¿eh? Que podamos trabajar y estar haciendo un ritual de sanación. Si a mí me altera lo que me dice mi compañera o la veo llegar y ya me altero, un ritual de sanación es una pequeña oración, un pequeño acto para que ese ser no me perturbe y yo formar parte de esa sociedad, ¿eh? Porque si yo me sigo, la gente me dice, no, pero me quiero ir, no los aguanto más, no la aguanto más, esa persona me tiene harta. Yo digo, te vas a ir de ahí y te van a tocar otras personas que te tengan harta, porque toda escoba nueva barre bien, en todos lados, ¿eh? El primer día, el segundo, el tercero tiene sus emociones y sus contradicciones, pero siempre hay gente que te va a tener harto. Entonces, en vez de escapar, tener rituales a mano, pequeños, simples. Ojo, me río sola cuando digo los rituales, porque hay gente que debe pensar que va a tener que prender un sahumerio, agitar una pluma, sonar una campana, nada que ver. Son rituales de pensamiento, rituales de actitud. A veces te tenés que llevar un papelito escrito donde vos puedas hacer eso todo. Llegás a tu escritorio, te sentás y lees esa agendita antes de prender tu computadora. Bueno, vengan, es lindísimo, es sencillísimo, lindo y se le puede dar a la gente que nos rodea. Rituales de sanación este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y estamos ya creo que en el último sábado de febrero, así que es el 26 de febrero, es a 40 pesos. A partir de los de marzo estamos en 50. Allí, en nuestro lugarcito en Belgrano, podés conseguir los libros, las meditaciones, talleres anteriores, podés conseguir aceites esenciales, podés conseguir un sahumerio de limpieza y purificación que hemos preparado con muchísimo amor. No sé, pero más que nada podés venir, estar en contacto con los ángeles y de alguna manera recibir, como siempre digo, ese beso y ese abrazo que te doy cuando te vas, donde te transmito toda mi energía y toda mi buena voluntad. Bueno, vamos a los mensajes. A ver, María Luisa, de Villa Urquiza. María Luisa, para vos, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Norma de Lanús, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Susi de Belgrano, para vos, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Alejandra de Pablo Nogués, el ángel del amor. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Néstor de Núñez, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Kika de Tigre, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Delmira de Villa Madero, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Daniel de Villa Madero, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Edith de San Justo, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Jessica, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado.